Ahí nomás. Esto es un número para todas las personas que lleven la clave dentro. Se lo voy a dedicar a Jojito, a Amadito, a Jorge de cumpleaños. Ahí nomás. Tíralo, pupi. Oye, escucha cómo dice ahora, mami, mira. La cerita M, ahí nomás. Bye, bye, bye, hasta luego. bonito. Bye, bye, bye, hasta luego. Ay, na maya. Dame luces. Ay, na ma. Vamos a ver si es verdad, caballero. La gente que tenga la clave cubana, que la saque y que la haga. Pa, pa, pa, un pa, pa, pa, pa, pa, un. Ey, y por aquí que volar. Y pa, pa, pa, un pa. Y por allá que volar. Pa. Y por allí que volar. Randall. Chacón, paz. La clave negro dice, pa, un pa, pa. Y por allá atrás que volar, caballero. Eso es. Ahí nada más, porque traigo un baile especial, un baile de 2002, que dice así, mira, atención, atención, la mano izquierda arriba, todo el mundo con la mano izquierda arriba, de acá arriba, vamos a decir la verdad, la mano izquierda arriba y la derecha también, y empieza un movimiento que hace, y que va aquí, y que va allá, y que va aquí, y que va allá. Hasta luego. ¡Eh, que no lo oigo, caballero! No,